¿Dónde estás que no te veo? Pareces estar escondida para no verme más. Si lo nuestro quedó en el olvido, dímelo. ¿Dónde estás que no respondes? Pareces saber encontrado una forma nueva de amor. Si lo nuestro es un juego de niños, dímelo, dímelo. Si no encuentras en mí lo que tanto anhelabas, si te faltan las ganas de verme otra vez, pongo, si lo nuestro ya está decidido, dímelo, dímelo. ¿Dónde estás que yo te espero? Te espero. A ver si quedamos en algo, en amantes, amigos quizás. Si lo nuestro ya está decidido,